Bueno, pues buenos días a todos los medios congregados en la sala de prensa de este ilustre ayuntamiento para dar cobertura a una rueda de prensa convocada por el concejal de turismo, en la que se va a hacer balance pues de la presencia de la última actividad que ha llevado este área para promocionar a nuestro municipio, concretamente coincidiendo con la celebración de la ya tradicional carrera de los 101 kilómetros que se celebra anualmente en Ronda, organizado por el Cuerpo de la Legión. Como todos sabéis, el pasado fin de semana en la ciudad del Tajo, en Ronda, tenía lugar este evento deportivo que a su vez se está convirtiendo en un referente no solo ya desde como actividad deportiva, sino también desde el punto de vista turístico, porque según el balance que nos han facilitado fuentes oficiales del propio Ayuntamiento de Ronda, fueron más de 22.000 personas las que se acercaron concretamente en la jornada del sábado para participar de alguna forma en este evento deportivo, en esta carrera que durante 24 horas se desarrolla en esta ciudad andaluza. Como novedad y de la mano del Patronato de Turismo de la Costa del Sol, el área de turismo, la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Archidona estuvo presente promocionando pues todo lo que es y todo el potencial que tiene nuestro municipio en cuanto a destino turístico de interior. Estuvimos de la mano, como digo, del Patronato de Turismo de la Costa del Sol, pues con municipios de tan importante nivel turístico como puede ser Antequera o como puede ser Ronda. Desde el área de turismo, desde la concejalía de la que os hablo, del propio área de turismo, pues estuvimos promocionando todo el rico patrimonio cultural que tiene nuestro municipio, haciendo especial hincapié también en algunos de los eventos más destacados que tiene la localidad, como es su Semana Santa, como es la Feria del Perro y como es la Sambra Morisca, que todos sabéis que se celebra el último fin de semana del mes de septiembre. Con ello y como novedad, porque como he dicho anteriormente, es la primera vez que el Ayuntamiento de Archidona asiste a esta promoción en la ciudad de Ronda, el balance que hacemos desde la organización es bastante positivo, puesto que la gente que se acercaba hasta el stand, la gente que pedía información de Archidona, era un potencial turista pues que tenía muy claro que quería visitar destinos de interior, con lo cual quedó bastante satisfecho con la información que se le brindaba desde el propio stand de turismo. Ahora, la organización que está haciendo balance también, porque es la primera vez que el Patronato de Turismo acude a este evento deportivo, pues está analizando los resultados de esta primera promoción, también con resultados bastante positivos, y desde ya pues nos está haciendo participar para que nosotros, como ayuntamiento participante, le demos pues nuestra valoración, nuestras opiniones, nuestras sugerencias para seguir apostando por la promoción y estar presente en la nueva edición de los 101 kilómetros, en la carrera de los 101 kilómetros en la ciudad de Ronda. Y así, pues si no ocurre nada, desde luego el Ayuntamiento de Archidona, concretamente la Concejalía de Turismo, estará presente en la próxima edición para seguir promocionando y para seguir vendiendo nuestro municipio, su potencial turístico, entre todas aquellas personas que se acerquen a disfrutar de este evento deportivo.